10 para Brusino, 13 para Yatman, 10 para Gatso, 14 para Jeremy Massey, 12 para, 16 para Torin Francis. Termina jugando mejor de lo que había arrancado y por eso se queda con la victoria 83-75. Bueno, y un Yatman que tuvo un triple clave y por eso vamos también a hablar con él, que ya está en línea telefónica, Fabi. Sí, Yatman tuvo un triple clave en una noche donde hoy me preguntaba un amigo en común, jugó bien, Leo, no brilló, pero dentro de un esquema que está buscando jugar en equipo, digamos que fue uno de los valores sobresalientes, ¿no? Y el último triple de Yatman, su punto número 13, fue un poquito la clave como para sentenciar un partido que hasta ahí estaba torta a torta, faltaba un tiempo y estaban 6, 7 puntos, y ese triple de Leo lo pone bien a Quinza, lo puso bien de la cabeza a Quinza, y me parece que terminó de liquidarlo a Olímpico. ¿Cómo te va, Maragato? ¿Qué decís? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá andamos, tranquilo. Estaba charlando justo con Nico un poco del partido. Claro, justamente me preguntaban por tres jugadores de la mañana. Uno era Nico, el otro era vos, y que había aportado Gatson. En un Quinza que arrancó, la torció un poquito en el segundo cuarto con los reemplazos, vinieron muy bien los titulares. De hecho, el único que convirtió en el segundo cuarto de los titulares fue Acuña. Los suplentes, Vega metió 4 puntos, Francis metió 4, 5 para Nico. Digamos, en un Quinza que estuvo bastante partido de lo que fue el primer tiempo del segundo, ¿no? Sí, totalmente. El segundo tiempo por ahí fue, digamos, mostramos nuestra mejor versión, o por ahí lo que veníamos trabajando, lo que estamos buscando. Siempre por ahí un clásico, digamos, se juegan muchas cosas aparte del partido en sí, pero iba a ser difícil. Por ahora con Silvio estamos tratando de encontrar otra dinámica en el juego, tanto defensiva como ofensiva, y por ahí lo mejor, digamos, lo mostramos en el segundo tiempo. Sabemos que tenemos un buen equipo, que tenemos muy buena rotación, que cualquier jugador puede ser titular o venir de atrás, eso obviamente se sabe, pero lo que nos urgía, digamos, ahora es tratar de encontrar un buen funcionamiento como equipo, como para poder rendir mejor y que cada uno se sienta bien. Sí, es verdad, tienen un buen equipo, ¿no? Y todos los jugadores en una liga competitiva, en una liga larga, comparto también el concepto, el rótulo de titular a suplente hoy por hoy queda un poco de lado, porque por ahí después alguno que venga al banco termina jugando mucho más que un titular, y eso puede pasar. Pero me parece que, y volviendo al primer concepto que yo decía, me parece también que la vuelta de Torin Francis al equipo de Quinza le aporta muchas cosas, ¿no? No solamente adelante, sino también atrás. Sí, Torin la verdad que nos da un montón de cosas. Porque más allá de ser intenso, de agarrar muchos rebotes, de jugar bien en ofensiva, entiende el juego, conoce la liga, nos ha enfrentado a todos nosotros y también sabe cómo jugamos, digamos. Es una gran ventaja que él conozca la liga como para poder adaptarse a nosotros, digamos. La verdad que tuvo una vuelta increíble. Yo la verdad que no pensé que iba a estar, digamos, de la forma que estuvo o que juegue de la forma que jugó, porque la verdad que él hizo poco básquet, digamos, esta semana. Habrá tenido 2 turnos o 3 turnos como mucho de una práctica colectiva completa, porque por ahí se estaba corrigiendo detalles o puliendo cosas para el partido, entonces por ahí no tenés tanto tiempo de trabajar en cancha completa por esto de que se acercaba el juego, y bueno, a él por ahí no le favorecía, pero la verdad que se adaptó enseguida a la dinámica del juego y nos dio un montón, la verdad que jugó un partido. Estamos hablando con Leonel Yatman, jugador de Quinza de Santiago del Estero. Ayer fue uno de los jugadores más destacados, fue el tercer goleador del equipo, detrás de Francis Massey, y bueno, después vino Yatman con 13 puntos, pero además aportó como aporta generalmente, bueno, en los últimos años. Leonel, que además de eso metió 6 asistencias. Un primer tiempo donde se lo vio trabajar muchísimo a Silvio en cambiar permanentemente la marca de Green, porque Green nos estaba complicando mucho y por ahí Gatson es un poquito más distraído a la hora de marcar y estaba haciendo muchos puntos cerca de la pintura y eso los tenía mal traer, no lo podían controlar en ese primer tiempo. Sí, nos venía pasando un poco en todos los clásicos que jugamos en los dos del Super 20 y ahora este también, de que él desequilibra mucho y bueno, por ahí le tocaba defenderlo a Novak. Novak sí, por ahí tiene algunas distracciones, pero bueno, digamos, todo el equipo tiene el conocimiento de que hay que dar una mano ahí, de que sabemos que por ahí le va a tocar defender seguramente a los tres más complicados de la liga, hay muchos. Y bueno, tenemos que estar todos, por eso está la región de funcionamiento, como para poder defensivamente dar una mano ahí, o obviamente ayudarnos entre todos. Es un jugador que tiene mucho gol en la mano, tiene mucha facilidad para anotar y bueno, y por ahí la base de juego de ellos es a partir del uno contra uno, entonces sabíamos que teníamos que por ahí frenar eso y el contraataque, ya que el último partido en Argentina habían metido, o lo abrieron el partido corriendo, entonces por ahí va a ser algo parecido a eso, pero como te decía recién, Silvio está, la verdad que está haciendo un trabajo muy bueno, agarró el equipo, digamos, no de la mejor forma, y él está tratando de inculcar su metodología, su filosofía, su forma de jugar, y creo que a varios de nosotros nos sienta bien. Obviamente nos va a llevar un tiempo, porque ganar un partido no quiere decir que todo está bien, o perder un partido no quiere decir que todo está mal, pero nos va a llevar un tiempo volver, digamos, a jugar de la mejor forma. Sabemos que estamos en el camino ya desde la derrota con Argentino, yo lo venía diciendo, porque estamos entrenando muy bien, y todos lo sabemos. Obviamente cuando se te da el resultado ves las cosas un poco mejor y es mucho más fácil. Franco, Santiago, Leo, me imagino que este clásico les da aire después de lo que fue un Super 20 donde los resultados no fueron los esperados, y también un arranque con el pie izquierdo en la Liga Nacional con el primer tropiezo. Sí, la verdad que en el Super 20 quedamos con un gusto muy feo. Más allá del resultado, era por la forma en la que estábamos jugando. Sabíamos que no nos estábamos aprovechando entre todos y no pudimos ver la mejor versión de cada uno. Entonces por ahí un poco la espina que teníamos, la bronca, era por eso. Yo también creía que era la zona más complicada. De hecho, para mí era la zona más complicada, la nuestra, la más pareja. Y podía pasar cualquier cosa, pero es como que nunca estuvimos, digamos, totalmente enfocados para jugar eso. Y bueno, y también en la liga la arrancamos mal. El otro día un argentino nos jugó una forma que fue mérito de ellos también, más allá de los errores nuestros. Obviamente hicieron el mérito para ganar, no hay que sacar el mérito porque hicieron cosas como para ganarnos y empezamos mal. Pero a mí era la primera vez que una derrota me dejaba por ahí, o una de las primeras veces que una derrota me dejaba, más allá de, digamos, de la bronca de perder, estaba tranquilo porque sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien, más allá de que por ahí no te salían las cosas o defensivamente tuvimos errores puntuales muy groseros que nos llevó a que Argentino nos anote muchos puntos fáciles. O sea, nos respaldamos en el trabajo que estamos haciendo en todo este mes que estuvo Silvio, entonces como que estábamos tranquilos por ese lado, pero también nos preguntamos por qué no podíamos ganar, y bueno, ayer, digamos, con el partido de ayer es como que se ve todo un poco más claro, y creo que ahora obviamente para seguir trabajando se ve todo mejor. Y después del Super 20, ¿hubo un mea culpa entre los jugadores? Porque la partida también de Dentin habrá pegado en el equipo, teniendo en cuenta lo buena persona que es Fabio, y además lo buen profesional, y que incluso ustedes tal vez no querían que se fuera. Sin duda, sí. Hablamos mucho entre nosotros. Yo con Fabio hablaba un montón también, porque por ahí tratábamos de encontrar la vuelta de alguna forma. La verdad que no nos sentíamos bien, ni él, ni nosotros, ni el equipo en sí, de la forma que estábamos jugando, pero tratamos de encontrar la vuelta. Fabio es un excelente entrenador, una grandísima persona, y es como que también por ese lado, más allá de que no se nos dan los resultados, al él irse también, es como que, viste, era otra piedra más en el camino, y decíamos, ¿qué está pasando? No puede ser que en tan poco tiempo de juego, de entrenamiento, ya haya un corto entrenador. Pero bueno, el club te lo exige también, te exige esas cosas, y lo lamentamos por Fabio. Después, entre nosotros también hablamos un montón, que no nos podíamos permitir ese tipo de cosas, esas cuestiones, y que teníamos que hacer las cosas bien, como para que todos estemos bien y esto vaya para arriba. Pero bueno, la verdad que se tomó esa decisión y había que seguir. Más allá de que no nos gustó, nosotros sabíamos que teníamos que seguir trabajando para poder remontar o dar vuelta a la situación. Y ahora, ya con Silvio, ¿qué objetivos se plantean? Porque en los papeles ustedes aparecían como uno de los grandes candidatos en esta Liga Nacional y también del Super 20. Sí, se hablaba de eso. Nosotros también sabemos que tenemos un equipo como para estar peleando arriba en los primeros puestos con otros equipos más. Eso no lo veíamos, está claro. Y bueno, Silvio, por ahí lo que hablamos en estos días era tratar de poner la cabeza en estos 7 juegos que iba a ser antes del receso, de tratar de ganar la mayor cantidad de juegos posible, y bueno, es como que estamos enfocados en estos 7 juegos, en tratar, digamos, de encontrar el funcionamiento que queremos, defensivo, y de tratar de ganar los juegos que se nos vienen de acá hasta el receso de la fiesta. El hecho de haber ganado ayer, como te preguntaba Franco, le da un poco más de oxígeno, porque ustedes habían perdido los 2 partidos en el clásico con Olímpico en el Super 20, los deja trabajar mucho más tranquilo, pero con estos partidos que han pasado tanto en el Super 20 como en la Liga Nacional, donde por ahora obviamente esto recién arranca, y donde ustedes tienen jugados 2 partidos con un 50% entre victorias y derrotas, ¿qué crees que le puede estar faltando al equipo en cuanto a su juego? Ya no solamente hablo de lo que pueda darle Silvio, sino lo que vos veas con respecto a los otros equipos, y siempre hablando con equipos que peleen o que tengan las aspiraciones que tiene Quimsa, ¿no? Que es un equipo que se armó para pelear arriba, y es un equipo que se armó para discutirle el bicampeonato San Lorenzo, ¿no? Claro, sí, bueno, vos cuando ganás ves todo de otra forma, como te decía recién, te da un poco más de aire en el sentido de que, digamos, trabajás tranquilo con otra mentalidad, digamos, ves las cosas de otra forma, no es que tampoco acá te traten mal o te apuren o algo por el estilo, o sea, no, eso no hay ningún problema, digamos, es como que te da aire para poder trabajar mejor, más tranquilo y en otro, digamos, en otro ambiente, eso está claro. Es como te decía recién también, el digamos, la forma de jugar, el trabajo, todo eso, nos falta un poco más de conocimiento entre nosotros también, como para decir, bueno, ahora sí estamos para pelear a cualquiera, pero somos conscientes de que nos va a faltar un poco más de trabajo. Lo bueno que sí sabemos que estamos en el camino correcto y que vamos, digamos, ascendiendo en nuestro conocimiento, en nuestro funcionamiento, pero es todo de a poco, o sea, va a llevar un tiempo y son los primeros días de juego, eso también nos va a dar cosas, así que nada, es ir por este camino y tener paciencia y seguir trabajando, que yo creo que al fin y al cabo es lo que te da, digamos, después la confianza y el hecho de poder ganar el partido. Y vos que tenés esa relación tan particular y tan buena con Nico de los Santos, compartieron tanto y bueno, siguen compartiendo, comparan, hacen comparaciones, por ejemplo, ustedes que vienen de una etapa muy buena en Gimnasia de Comodoro, ¿no? Con un equipo súper competitivo, son de hablar y ponerse a hablar y comparan con esa época, ¿o no? No, en realidad no comparamos, sí charlamos de cosas que han pasado, bueno, de ahora donde estamos y demás, pero yo creo que no son buenas las comparaciones, digamos, a mi forma de ver las cosas, y una cosa es lo que pasó el proceso en Gimnasia, que la verdad que para nosotros fue muy bueno. Yo estuve 4 años en el club excelentes por la relación que tenía con la gente, con mis compañeros y con la gente ligada al básquet ahí en Comodoro. Pero no me gusta comparar, si hablábamos, recordábamos, obviamente, estamos prácticamente todo el tiempo juntos y hablamos de muchas cosas, pero no comparamos, la verdad que no lo hacemos. ¿Y vos cómo te encontrás con tu nivel con respecto a lo que hacías en gimnasio? Yo sí tuve la confianza de Fabio en su momento para jugar de la forma que venía haciendo. De hecho, él trataba de hacernos jugar parecido. Bueno, ahora sí, yo también lo hablé con él y con el equipo. Él asignó obviamente un rol a cada jugador como para empezar a ordenar las piezas del plantel y va todo de la mano. O sea, yo creo que cuando Quimsa tenga un buen funcionamiento van a sobresalir varios jugadores porque lo han hecho años anteriores, no es que tampoco claro. Estoy diciendo algo que no pasa nunca. Entonces yo creo que encontrando esa forma de jugar lo vas a sentir bien a cada uno de nosotros y les va a hacer incrementar la confianza y van a rendir de la mejor forma, pero va a llevar tiempo, como te decía recién, no hay que volverse loco. No sé si los chicos tienen alguna pregunta más para hacerte. Sí, la última, Leo, es para saber más que nada sienten alguna presión ustedes con el equipo ahora por todo esto, cómo vienen últimamente. No, presión no. Sabemos que no hicimos un buen Super 20, que para el club era un objetivo grande. También el club sabía que era un equipo nuevo, que eran muchas caras nuevas y que iba a costar, digamos, jugar bien, que era lo principal. Y ahora ya quedó atrás, pero la verdad que no, nadie siente presión. Lo que sí hay es una responsabilidad grande en tratar de encontrar ese funcionamiento seguido, digamos. Esa responsabilidad la tenemos, por eso estamos tomando la forma que la hacemos, buscándola, y vamos apuntando por ese lado. Pero no, presión no tiene ningún jugador, yo creo que no la tiene ninguno. Obviamente tendría que preguntarle a cada uno, pero yo no la veo. Equipo sano, buena gente, todo, pero no, ninguno siente la presión de jugar acá en Quimsa. Leonel, muchísimas gracias por el contacto. Una victoria la noche de ayer, de a poquito van encontrando el ritmo. Ya el segundo tiempo se parecía más a un equipo de Santander. Seguramente en el vestuario, en el entretiempo, habían hablado mucho y pudieron encontrar un poquito mucho mejor la defensa sobre Green y quedarse con una buena victoria en este clásico. Felicitaciones por lo de anoche y bueno, a seguir sumando, a seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Fabio. Saludos a todos por ahí. Y gracias por la onda, como siempre, y gracias por el tiempo. No hay problema. Abrazo enorme, chau. Abrazo. Bueno, la palabra de Leonel Schatzman, hablando de la buena victoria de este equipo de Quimsa anoche frente a Olímpico en el clásico, primero que se le gana, que gana Quimsa en la temporada, ¿no?